Muy bien, nos dicen que estamos en línea con Ariel Gallinger, que es titular de la Cámara Electoral en la provincia de Río Negro, que es la Cámara que entiende en materia electoral, para hablar un poco de cómo marcha el proceso electoral en la provincia de Río Negro. Gallinger, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí andamos, bien. Atareados, me imagino, por ahí por la Cámara, ¿no? Con todo lo que se viene este año, ¿no? Sí, bueno, los años, yo es la primera vez que voy a estar durante un proceso electoral, pero según comenta acá todo el personal que trabajó en anteriores procesos electorales, los años en los cuales hay elecciones son años de mucha intensidad, porque son años en los cuales, bueno, hay que presentar un montón de documentación, hacer un montón de trámites, preparar una logística bastante importante que abarca toda la provincia y, bueno, y más en este caso en el que tenemos distintas fechas, una fecha para elecciones municipales, otra fecha para elecciones provinciales. Uh-huh. Eso genera una intensidad de trabajo muy importante. Claro. Pero bien, se va llevando y se han incorporado algún personal de refuerzo y demás que bueno, que ayuda mucho y que permite llevar adelante la tarea. Uh-huh. Ariel, ya empezaron a presentarse las fórmulas de las distintas alianzas y partidos en la provincia de Río Negro. ¿Hasta cuándo hay plazo para la presentación de las candidaturas en fórmulas para gobernador y vice? Bueno, en realidad el cronograma electoral está en marcha. En estos momentos nosotros estamos en la primera parte, digamos, que es la exhibición de los padrones electorales, que comenzó ahora el último día 30 de marzo, y que se va a extender hasta el día 2 de mayo, que es el plazo que tienen los ciudadanos para realizar observaciones a esos padrones. Después, 55 días antes del 14 de junio, fecha que se fijó para la elección, es el plazo para que se presenten las candidaturas. Son 55 días que se cuentan a partir del 14 de mayo, uh-huh. Hacia atrás, digamos, el plazo, y que corre por días corridos, digamos. Uh-huh. Así que bueno, estamos en pleno cronograma, ahora abocados a esta tarea de exhibir y entregar padrones en cada una de las localidades y de poner a disposición de los ciudadanos para que puedan, inclusive a través de la página del Poder Judicial, para que puedan acceder y puedan ver si están incluidos en el padrón, si están correctamente documentados, si están correctamente domiciliados y eventualmente puedan realizar aquellas objeciones y pedidos de correcciones, ¿no? Uh-huh, claro. Ariel, en el caso de Viedma, ya que estamos hablando de padrones, que tiene padrón parroquial, ¿es más complicado que en el resto de las ciudades de la provincia? No, en realidad, para el ciudadano lo único que genera es que va a tener que estar atento a dónde votar, porque estaba acostumbrado a la división por, digamos, por orden alfabético. Claro. La división tiene que ver con el orden parroquial. Va a tener que estar atento a esta cuestión, consultar dónde tiene que votar, pero para el ciudadano va a ser mucho más común, digamos. Claro, más fácil. Y mucho más fácil, porque va a tener su escuela más cerca. Y ahí hay una cuestión que se está resolviendo, que hay que ver cómo finalmente se resuelve, que es una cuestión de algunas personas que están fuera del ejido municipal, que en anteriores elecciones votaban, y que al hacer la división por barrios, no pertenecen a ningún barrio, han quedado, digamos, excluidos de este padrón, que es gente que principalmente está entre el Cóndor y Viedma, y que, bueno, que se está resolviendo esa cuestión. Uh-huh. Viendo a ver cómo se resolvería. Claro. Sobre el tema de las fórmulas para gobernador y vice, estamos viendo que en casi todos los casos son fórmulas combinadas de gente que tiene militancia en algún frente o en algún partido y extrapartidarios. ¿Cómo se cumple formalmente con esto? ¿Tiene que haber un acuerdo del frente, del partido, y decir, bueno, e incorporo además este extrapartidario? ¿Cuál es la formalidad en ese caso, Ariel? Bueno, quienes van en alianzas tienen que presentar, en el plazo que está establecido dentro de la ley, que en la primera parte del cronograma electoral, tienen que presentar las actas constitutivas de esas alianzas aprobadas por los órganos partidarios de cada uno de los integrantes de esas alianzas. Y a su vez la ley les exige que dentro de esas actas constitutivas de las alianzas ellos establezcan la forma de distribución de los cargos que van a ocupar y demás, y después cómo van a repartir los ingresos por la cantidad de votos. Bueno, tienen que establecer todas las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de esa alianza, alianza, frente, lo que fuera. Así que bueno, cada uno en estos momentos hay cinco alianzas, ¿no?, que se han constituido, dos que tienen que ver con ciudades, tres que tienen que ver con el orden provincial, y bueno, y en función de eso, hace poco tiempo se hizo una audiencia, hace 15 días, una cosa así, se hizo una audiencia en la cual vinieron los partidos políticos y participaron y tuvieron oportunidad de verificar la documentación del resto de los partidos, y en función de eso se aprobaron estas cinco alianzas según el ámbito de aplicación de cada una de ellas. Por ejemplo, qué sé yo, había una alianza que era solo para algunas localidades. Bueno, se le aprobó para esas localidades. Había otras alianzas que eran de orden provincial. Bueno, esas son aprobadas para todo el orden provincial, para toda la provincia, rigen para toda la provincia. Hay un ámbito de aplicación, digamos, de esas alianzas. Ese es también... está expresamente estipulado en la ley, los mecanismos y demás, y en función de lo que se establece en esas actas de acuerdo de las alianzas, también se establece la distribución de las candidaturas. Claro. ¿Ya hay algunas fórmulas presentadas, oficializadas ante la justicia? No, todavía muy prematuro, y digamos hasta el día 20 de abril, creo que es el plazo este que te decía de... no lo tengo acá adelante, pero este plazo de contar los 55 días hacia atrás, desde el 14 de junio, y bueno, y en función de eso, recién ahí son los plazos de presentación de candidaturas. Y después hay un periodo de impugnaciones, me imagino, ¿no? Claro, sí. Y te pregunto esto, Ariel, porque circulaba por ahí en algún sector del radicalismo la posibilidad de que algún militante del radicalismo impugnara la candidatura de Mendioro, por ejemplo, en otra fórmula que no sea la de su partido. Bueno, eso depende de cada una de las fuerzas que participa del proceso. Tienen un plazo en el cual se les corre traslado, digamos, una vez que se presentan todas las candidaturas. Y bueno, y cada uno puede presentar observaciones. ¿Qué es para que uno se represente en el ámbito provincial, en la elección provincial? Lo mismo que sucedió hasta hace unos días, que ustedes veían que aparecía publicado en diferentes medios, impugnaron al candidato tal en tal localidad, que tenía que ver con las elecciones municipales, las del 3 de mayo. Impugnaron en tal otra localidad tal otro candidato. Bueno, en el caso de las elecciones municipales, resolvía la Junta Municipal si hacía lugar o no hacía lugar, en derecho se dice hacer lugar o no hacer lugar, a la impugnación que le habían presentado. Y a su vez, el candidato o el impugnante tenía la posibilidad de solicitar la revisión de eso ante el Tribunal Electoral. Eso con las elecciones municipales. Con las elecciones provinciales es similar, van a tener oportunidad de presentar algún tipo de observación, y ahí resuelve el Tribunal Electoral. Y si alguien no está de acuerdo, tendrá oportunidad de recurrir eventualmente al Superior Tribunal de Justicia. Si no está de acuerdo con lo que se resuelve desde el Tribunal Electoral. Te pregunto sobre el tema de la propaganda, porque a nivel nacional está reglamentada, por el caso de las elecciones nacionales, en medios audiovisuales, con espacios cedidos por las radios y por el gobierno, por el Estado en general. En el caso de las elecciones provinciales y municipales, ¿hay algún tipo de reglamentación? Bueno, lo que está reglamentado acá es que 30 días antes no se pueden realizar publicidades de inauguraciones y de promociones que tengan que ver con cuestiones gubernamentales. Después, acá no tenemos, como si tienen a nivel nacional, por lo menos se ha suspendido, la vigencia de las elecciones PASO que establecía el mecanismo de distribución de los espacios en los medios oficiales. Así que eso regirá a partir de que se habilite esa ley dentro de, creo que se suspendió por un año, a partir de que se habilite en ese momento. Así que por ahora lo que sí está establecido es que la duración de la campaña y que no se puede hacer la publicidad 30 días antes de inauguración de obras y demás, que está expresamente establecido en una ley que es una ley especial, es una ley que tiene que ver con el funcionamiento de los medios oficiales de gobierno y que, reglamentó y restringió esta cuestión. ¿Hay algún requisito para los partidos políticos en cuanto a los espacios que en tiempo que tienen que utilizar, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios audiovisuales, o es libre para cada partido, de acuerdo a los recursos que tenga, que haga la publicidad que quiera? ¿Cómo es? No, lo que tienen es un administrador de campaña en el cual después tienen que rendir cuentas de cuánto fue lo que se gastó en cada campaña, de dónde provienen esos recursos, que en realidad eso se publica después con una aprobación de cuál fue el gasto que se hizo en la campaña, de dónde salieron esos recursos, quién los aportó, cómo y demás, que se publica, se hace público eso, periódicamente se hace público, lo que pasa que no es habitual que se le preste mucha atención, pero, digamos, después que pasan las elecciones, es como que la gente se suele desentender del tema, pero varios meses después uno ve publicado a ver en qué se gastó, cuánto se tiró de afiche, cuánto se tiró de boletas, toda esa información se vuelca en una rendición que tiene que hacer el administrador de campaña de cada uno de los partidos, de cada una de las alianzas que participan, y que es un detalle bastante importante de lo que se utilizó para hacer la campaña. Y de alguna manera la limitación es que hasta que no se aprueba eso y no se rinde eso, los partidos no pueden recibir los ingresos que le corresponden por la ley de partidos políticos. Esa es la reglamentación en cuanto a la publicidad que tienen que hacer de lo que se utilizó y se hizo con la campaña. Después cada uno recurre a su propia campaña y diseña su campaña sin mayores restricciones en ese aspecto. Sobre el tipo de voto, y te pregunto esto porque el municipio adelantó que hasta podría haber voto electrónico en alguno de los circuitos aquí en Viedma para la elección municipal. En el caso de la elección provincial, ¿está previsto también alguna experiencia con voto electrónico en algún lugar? Nosotros hemos previsto en la ley, con lo cual, que es un objetivo, digamos, una tendencia, es un norte que fija la ley. Ahora, en el caso de lo que se planteaba en Viedma, obviamente es una facultad municipal en función de que era una elección municipal. Y en el caso de que sé que estuvieron trabajando en el tema, no sé si definitivamente lo van a aplicar, si lo van a aplicar parcialmente, si lo van a aplicar solo como experiencia piloto. habrá finalmente qué decidieron. Pero en el caso provincial, hasta acá no hubo ninguna comunicación de que se vaya a aplicar ninguna experiencia de voto electrónico en el ámbito provincial. Ajá. Hasta acá no se ha decidido nada al respecto, con lo cual hasta hoy la votación es en términos tradicionales, digamos. Uh-huh. Sobre partidos y frentes habilitados para votar en la provincia de Río Negro, te pregunto, el caso de el Partido Unidad Popular, por ejemplo, o el Frente Unidad Popular de Genaro, ¿está habilitado para votar en la provincia de Río Negro? O sea, para tener candidatos, para presentar fórmulas. Mira, la verdad es que hay alrededor de 20 y tantos partidos habilitados en la provincia. Ajá. Todos con nombres bastante similares. No tengo presente que si está habilitado o no. La verdad que no lo tengo la información acá, no te quiero decir algo que no conozco. El requisito para que un partido presente candidatos, de acuerdo a la ley, es que tenga presentado el reconocimiento como partido en el ámbito provincial. Claro. Este es el requisito para que pueda presentar candidatos. Uh-huh. No, por último, Ariel, ¿se ha presentado alguna controversia, alguna demanda, alguna denuncia en la Cámara Electoral en lo que va de este proceso? No, controversias las habituales, digamos, en cuanto a no de la elección provincial, sí de las elecciones municipales, que las habituales en cuanto a impugnaciones y observaciones con respecto a candidaturas de algunas localidades en el ámbito municipal, digamos, y que llegaron aquí por vía de apelación. Claro. Fueron en su gran mayoría, quedan algunas, pero en su gran mayoría ya resueltas. Y bueno, que son, digamos, dentro de lo habitual, digamos, en un proceso electoral, que alguien objete algún candidato, algún domicilio, alguna cuestión que tiene que ver con estas cosas, que resuelve la Junta y luego vienen a la apelación. De las elecciones provinciales, te vuelvo a reiterar, hasta acá estamos recién en el inicio del cronograma electoral, en la parte en la cual se exhiben los padrones, con lo cual no es esperable que en esta instancia haya algún tipo de observación. Sí podría haberla, más habitual que la haya, más adelante cuando se presenten las candidaturas. Perfecto. Bueno, Ariel, seguiremos conversando sobre este tema, más detalles también que hacen a que la ciudadanía conozca, ¿no?, todo el proceso que se está dando con vista a las elecciones provinciales. Gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego, muy amable. Muy bien. Ariel Gallagher, entonces titular de la Cámara Electoral de la provincia de Río Negro.